Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuelo. Zumba La Colectiva. Zumba La Tumba. Che Barraca. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. ...10:56, seguimos aquí con Cevita y Pancho bailando en el estudio, con toda esta música. La verdad que me está haciendo pasar el frío. Vos comentabas esto de que hace frío. Dicho sea de paso, hace frío y no sé para qué David abre de par en par las ventanas, pero bueno. Quiero quejar públicamente aquí en la radio que yo la cerré y no sé quién fue y la abrió. Ah, ¿sí? Sí. Encima perfecto. Creo que fue Javi que se fue ya, digamos. Y capaz que lo hizo de bronca. Así es. Pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web. Nos busca www.rnma.org.ar. O si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, ahí puede seguirnos, compartir nuestra noticia, enterarse de algunas cosas que por ahí no va a escuchar en los grandes medios. Ahora vamos a pasar a nuestra siguiente entrevista. Vamos a estar hablando con Jorge Adaro. Él es secretario general de ADEMIS. La semana pasada y en estos días, desde el Ministerio de Educación de la Ciudad y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, anunciaron que van a firmar un acuerdo para modificar cuestiones centrales respecto al puntaje docente, ¿no? Y bueno, la idea de comunicarnos con Jorge era que nos comente, digamos, en qué va a influir y cuál es la idea, ¿no?, de este acuerdo que están firmando el Ministerio de Educación y la Ciudad de Buenos Aires. Hola, Jorge, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, Jorge, como decíamos en la introducción, ¿nos podrías comentar de qué se trata este acuerdo que están firmando el Ministerio y la Ciudad de Buenos Aires? Sí, a ver, en principio es un acuerdo unilateral, digamos, es una conversación y un acuerdo con una sola parte. Pero, es decir, por lo menos nosotros públicamente no hemos tenido ningún tipo de convocatoria para discutir esto. ¿En qué consiste? A ver, yo quisiera tratar de explicarlo de la manera más sencilla porque por ahí es un problema muy técnico al interior del trabajador docente. La primera cuestión que plantea el gobierno es, hay que capacitarse. Entonces, sacan unos números, sacan unos índices donde demostrarían que los docentes de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos 2 años no se han capacitado, por lo menos en un 80% de estos compañeros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos para cursos, digamos, puntaje que se le da al docente por cursos hechos hasta un máximo de 6. Ellos dicen, bueno, vamos a subir en primer lugar de 6 puntos a 9 para que puedan seguir capacitándose, ¿sí? Y de esta manera revertir una situación determinada. Bien, nosotros en relación a esto decimos que primero ponemos en absoluta cuestión los números que maneja el Ministerio en cuanto a la capacitación. Nosotros creemos que los docentes sí se capacitan y hay innumerables muestras de esto, inclusive en lo que llamamos la capacitación en servicio, es decir, la capacitación hecha en el horario de trabajo o en el ámbito escolar. Ahora, ¿a dónde apunta? ¿A dónde creemos que esto apunta? Apunta a un viejo anhelo que tienen los organismos internacionales, como el Banco Mundial, por ejemplo, que es la pérdida de la estabilidad laboral. Sí, esto lo ha planteado el presidente en el último tiempo y en distintas intervenciones, la necesidad de flexibilizar las condiciones, digamos, de los trabajadores. Entonces, un docente en cualquier parte del país, después de acumular antecedentes, después de capacitarse, etcétera, etcétera, por puntaje logra la estabilidad laboral, es decir, ser titular. Ellos van contra la estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque dicen, si en 5 años no hacen los cursos que hagan falta, lo que se pone en cuestión es mantener ese puesto de trabajo. ¿Quién es el otro beneficiado? Digamos, por un lado, está beneficiado el gobierno, insisto, con esta política de precarización de las condiciones de trabajo. Y el otro beneficiado con esto es la burocracia sindical. Son los sindicatos que desde hace muchos años vienen vendiendo la capacitación, es decir, han mercantilizado la capacitación docente, y a los trabajadores, los propios sindicatos de la burocracia, les cobran cientos y cientos de pesos, miles de pesos, para que se capaciten, ¿sí? Entonces, acá lo que primero, la segunda cuestión que denunciamos es que hay un entendimiento corrupto entre el gobierno de la ciudad, que no es que empezó este año, sino que ya hace casi 9 años que está en el gobierno, con la burocracia sindical para hacer este negocio. Entonces, para sintetizar, van por la estabilidad laboral y van a garantizarle nuevamente, ¿sí?, y por un periodo de 5 años al menos, a la burocracia el ingreso de miles de pesos, ¿sí?, con la mercantilización de la capacitación. ¿Qué es lo que gana el gobierno dándole tantos miles de pesos a la burocracia sindical? Que cuando hay que ir a negociar en las mesas paritarias las condiciones de trabajo y el salario de los docentes, estos sindicatos van a aceptar, como ya vienen aceptando, salarios totalmente a la baja y totalmente, digamos, desfasados en cuanto al proceso inflacionario. Jorge, respecto a la cuestión de las capacitaciones, ¿cuesta mucho hacer una capacitación que tenga un reconocimiento oficial? A ver, claro, insisto, yo la verdad que no tengo en este momento los montos que se cobran, pero pensá que no menos de un curso puede estar, o un postítulo, que es algo que los sindicatos hacen, tiene que estar en 3.000, 4.000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿el problema cuál es? Que al priorizar el gobierno la mercantilización y el negocio de los sindicatos, lo que ha hecho también durante estos años es vaciar lo que era la escuela de capacitación docente, que era del gobierno de la ciudad, donde los trabajadores hacíamos los cursos, hacíamos los postítulos de manera gratuita, claro, y nos daba puntaje. Ahora, ¿qué hicieron en todo este tiempo? Porque esto no es algo que aparece ahora. Si yo hacía un curso de 30 horas en la escuela de capacitación, estoy dando un ejemplo, me daba 12 centésimos de puntaje. Haciendo el mismo curso con un poquito más de horas en un instituto privado de los sindicatos, me daba 2 o 3 veces más de puntaje. Claro. Con lo cual, en la necesidad de garantizar la estabilidad laboral, los compañeros muchas veces tomaban el camino de hacer este perfeccionamiento, ¿sí? Este es el gran negocio, que es lo que está anunciando con un disfraz, con un maquillaje, el gobierno de la ciudad esta semana pasada. Jorge, y una pregunta para profundizar en eso. Ustedes, como gremio, si quisieran realizar estas capacitaciones, ¿qué probabilidades hay de que eso tenga un reconocimiento oficial? Bien, esto es muy interesante la pregunta, porque yo hablo del negocio de los sindicatos, y por ahí el oyente dice, pero el que está hablando también es el dirigente de un sindicato. Sí, el tema es que nuestro sindicato es el único sindicato en la ciudad de Buenos Aires que no tiene autorizado por el gobierno la posibilidad de dar cursos a sus trabajadores, ¿sí? Nosotros hemos hecho y hemos tenido, porque nosotros reivindicamos que la organización sindical tenga la posibilidad de dar cursos desde su perspectiva a los trabajadores afiliados y no afiliados. Nosotros lo hacemos de manera gratuita, es decir, nunca hemos cobrado un solo peso por la capacitación o el perfeccionamiento de los compañeros. Al tener la posición que tiene nuestro sindicato de enfrentamiento a las políticas privatistas de este gobierno, hace 3 años que ya el gobierno ha congelado esta posibilidad y somos la única organización, insisto, a la que no se le permite capacitar a los trabajadores. Jorge, teniendo en cuenta, ¿no?, lo que vos estabas diciendo, me imagino lo que pasará por la cabeza del docente al enterarse de esto, digamos, viviendo en un país donde el salario no es digno, donde hay un ajuste tarifazo, encima tener que pagar estas capacitaciones, digamos, me imagino de 2.000, 3.000 pesos. Una vez hablaba con un docente que tenía una capacitación acá en Santiago del Estero y decía, bueno, le salía 3.000 pesos la capacitación, pero además tenía que pagar el hospedaje, hotel, comida. Así que me imagino, digamos, lo que debe estar pasando, ¿no?, por la situación de los docentes. ¿Ahí qué se puede, en el gremio, las asambleas, qué es lo que dicen los docentes de ahí? Sí, la primera reacción de esta semana del conjunto de los docentes de indignación por estas dos cuestiones. Primero, porque nadie mejor que el docente sabe cuáles son las condiciones en que se hace esto. Porque el gobierno no ha dicho, miren, vamos a abrir capacitaciones gratuitas en este sentido. Nosotros la semana que viene hemos convocado para la próxima semana, o esta semana, digamos, que está entrando, una asamblea donde vamos a tratar dos temas centralmente con los compañeros. El tema de la capacitación de esta suerte de limitación en el tiempo de la capacitación. Y el segundo tema, que no es menos importante, el tema de la exigencia de una reapertura de discusión salarial con el gobierno, por motivos que, como vos decís, son obvios, la plata no alcanza, el ajuste y los tarifazos están al orden del día. Nosotros vamos a insistir entonces pidiendo una reactualización del salario. Estos dos temas van a ser los que vamos a plantear. Insisto, hay mucha bronca, hay muchísima bronca entre los docentes, porque no es que no nos queremos capacitar. De hecho, queremos capacitarnos, lo hacemos. Lo que no queremos es ser parte de este negocio, es ser parte de este entendimiento corrupto, donde no solamente tenemos que bancarnos salarios a la baja, sino que además tenemos que seguir subsidiando a los sindicatos, digamos, que se dedican a esto, con miles de pesos puestos por los trabajadores. Jorge, respecto a lo que comentabas, también esto es un argumento para ajustar la plantilla laboral. Sabemos también que ha habido en los últimos años distintas críticas, distintas observaciones por cierre de escuelas en distintos puntos de la ciudad. ¿Podrías comentarnos un poco sobre eso? Sí, a ver, esto nosotros lo enmarcamos en un contexto de una política ofensiva del gobierno muy fuerte en los últimos años de privatización del sistema educativo. La privatización del sistema educativo tiene que ver con esto, para capacitarse, tiene que ver con la no construcción de escuelas o de la cantidad de escuelas necesarias para que la población pueda acceder a una plaza en la escuela estatal. Entonces terminan yendo para la educación privada. El tema de la evaluación que hemos hecho nacionalmente hace poco, donde nuestro sindicato se ha resistido y lo ha boicoteado, que tiene también una tendencia a mostrar mejores resultados de la gestión privada que de la estatal. Es decir, es todo un paquete de cuestiones que van claramente contra la educación pública y, por supuesto, posicionando a los sectores privados de la educación en una mejor posición, insisto, no solamente con el tema de las vacantes, sino con el tema de hacerse cargo del mantenimiento de la infraestructura, en fin, de todo lo que pueda dar dinero en torno a la cosa educativa. Entonces, básicamente es esto, ¿no? Esto hay que mirar un poquito México, hay que mirar un poquito Chile, hay que mirar inclusive algunos países europeos donde lo que se está aplicando es esto, una fuerte reforma educativa que, insistimos, tiene como objeto la destrucción de la escuela pública y, por supuesto, la precarización de las condiciones de trabajo. Jorge, te quería hacer otra pregunta. ¿Cómo sería el sistema? ¿Cómo caducaría el puntaje? ¿Qué es el proyecto que está planteando el gobierno? El gobierno lo que dice es, bueno, vamos a tomar ahora, vamos a hacer capacitaciones, ustedes tendrán que hacer cursos de perfeccionamiento, ¿sí? Que van a caducar a los 5 años. Es decir, yo hago cursos, en el 2017, en el 2022 vuelvo a cero, ya no vale nada de todo lo que hice y tengo que volver a hacer nuevamente nuevos cursos y perfeccionamientos que me van a volver a durar 5 años. Esto es lo que básicamente garantiza el gran negocio, ¿sí? Claro. Pero además se pone un poquito en cuestión también más de fondo qué es la capacitación, qué es el conocimiento. Es decir, el conocimiento caduca, es tremendo la claro. mirada que está poniendo el gobierno en este sentido en relación a este tema. Jorge, ya para ir cerrando, sabemos que vienen de un proceso eleccionario y si nos podrías comentar que como resultado. Sí, nosotros el jueves pasado tuvimos la elección interna de nuestro sindicato para elegir por 3 años más la nueva dirección del sindicato, y la lista multicolor, que es la que yo represento, ha ganado con un 72% de los votos. Es decir, más allá, por supuesto, de manifestar nuestra enorme alegría por el apoyo de la base del sindicato a estos 3 años de la multicolor, lo que entendemos precisamente es que el voto significó esto, no una cuestión personalista, sino afirmar que la base del sindicato ha estado totalmente consustanciada con la política que hemos llevado adelante, que tiene que ver con esto, con enfrentar claramente las políticas del gobierno, tanto de la ciudad como nacional, que tiene que ver con el ajuste, que tiene que ver con la inflación, sino también enfrentar de manera clara y sin vueltas la política privatista del gobierno en materia educativa. Fortalecer los espacios del sindicalismo combativo y la coordinación de las luchas. Esto han sido como los grandes ejes del accionar de la multicolor, y hemos visto que la base, insisto, ha refrendado a esta conducción en esos términos, ¿sí? De haber dicho sí a la política del sindicato en torno a lo educativo y en torno a la política general del gobierno, que nosotros enfrentamos sin ningún tipo de ambigüedades. Así es. Por último, se me acaba de ocurrir, pero la verdad que creo, Davicho, que vas a compartir sacándote ya de la cuestión gremial, ¿nos podrías dejar alguna reflexión, alguna opinión sobre el recientemente desaparecido comandante Fidel Castro? Sí, a ver, nosotros somos una fuerza en el sindicato plural y hemos sacado un comunicado que intenta de alguna manera unificar las distintas posiciones, porque tenemos distintas miradas en relación a Castro, en relación al proceso cubano. En principio, en lo que sí coincidimos es que hay un profundo pesar, digamos, de miles y miles de trabajadores por este hecho, y nosotros reivindicamos a fondo, sin ningún tipo de miramientos, reivindicamos lo que fue el Fidel Castro, gestor de un proceso revolucionario socialista en Cuba, ¿sí? Y después, bueno, después podemos discutir lo que ha sucedido más tarde, inclusive, bueno, el nuevo panorama de la isla, ¿no? Con una restauración capitalista, etcétera, claro. etcétera, pero sí reivindicamos a fondo lo que fue el proceso revolucionario socialista que hubo en Cuba. Con todo lo que conocemos, con todo lo que sabemos, fue verdaderamente un proceso revolucionario que expropió, que tomó los medios de producción en sus manos, y cuestiones tan básicas que creo que es lo que hace que la gente suscriba a eso, que mirando nuestra realidad, mirando nuestra propia conversación, una isla totalmente atosigada por el imperialismo, que ha logrado tener niveles de salud y educación que no los tiene absolutamente nadie. Por eso reivindicamos, digamos, la lucha por la revolución socialista. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad que te hemos exprimido hoy, pero ha sido todo verdaderamente, verdaderamente gustoso para nosotros. No, siempre es un gusto conversar con ustedes también, y como siempre quedo a disposición de ustedes, y mando un abrazo para ustedes y para todo el pueblo jujeño. Muchas gracias. Por favor. Bien, ahí pasaba Jorge Adaro, él es secretario general de ADEMIS, que nos contaba, bueno, este acuerdo, ¿no?, que ha firmado el Ministerio y el Gobierno de la Ciudad en avance, ¿no?, hacia la educación pública y gratuita. Este, ha, podríamos decir, mercantilizado, ¿no? La, así es, sí, sí, sí. Ha sí, generado sí. un negocio para los gremios, para algunas empresas que se van... Incluso para los gremios, pero para los gremios que digan cosas que ellos quieren que digan, ¿no? Como bien contaba Jorge Adaro, a ellos no les reconocen, no hay un reconocimiento oficial de sus capacitaciones. Así es, y personalmente, y creo que vos compartís, siempre es un gusto hablar con la gente de ADEMIS, ¿no? La verdad, siempre, siempre es un gusto. Hemos tenido también la posibilidad de contar aquí con María Isabel Grau, que vino a presentar un libro que del cual fue coescritora, y la verdad también fue un gusto poder tenerla aquí, ¿no? Así es. Bien, ¿te parece que escuchamos un poco de música y continuamos con... ¿Volvemos al calorcito de algún son, Pancho? Por favor. Conocer a Martí y a Fidel, a Cuba, y a Cuba iré. Si quiere conocer los caminos del Che, a Cuba, y a Cuba iré. Si quiere tomar ron pero sin Coca-Cola, a Cuba, y a Cuba iré. Si quiere trabajar en la caña de azúcar, a Cuba, y a Cuba iré. En un bariquito se va al vaivén, a Cuba, y a Cuba iré. Si quiere conocer a Martí y a Fidel, a Cuba, y a Cuba iré. Conocer a Martí y a Fidel, a Cuba, y a Cuba iré. Si quiere conocer los caminos del Che, a Cuba, y a Cuba iré. Si quiere tomar ron pero sin Coca-Cola, a Cuba, y a Cuba iré. Si quiere trabajar en la caña de azúcar, a Cuba, y a Cuba iré. En un barquito se va al vaivén, a Cuba, y a Cuba iré. Si quiere conocer a Martí y a Fidel, a Cuba, y a Cuba iré.